Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADS de Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva charamusca con mi gran amigo Omarcito. ¿Qué tal? Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 293 de La Charamusca, grabado el jueves 13 de octubre del 2011, súper cerca, a 10 días de mi cumpleaños ya. Ya cerca, cada vez más cerca a la super fiesta de disfraces que hacemos por acá. Ya tenés algo, Robbie, ¿no? Ya sabemos de qué. Pero todavía no, primera, no tenés nada, papá. Primera vez que no lo tengo a esta fecha ya. No, segunda vez que no lo tengo listo para esta fecha. Yo ya tengo todos los elementos, pero hay que modificarlos, ¿verdad? Ya. Que es la parte que esto es cabal, pero no es el color correcto, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo lo hace y ese tipo de ondas. Tienes que teñir algo. Tengo que pintar, teñir, hacer varias cosas así. Comprarlo mejor. ¿Y vos? No, y eso es lo chistoso. Lo compré partes del disfraz que no son del color correcto, ¿me entendés? O sea, pero que es básicamente eso lo que necesitaba, pero va a salir este, de Power, mira, Ranger, este, pero no, mitad este, rojo, no, mitad negro. Este fue a Super Repuestos, compró todo usado ahí y de Autobot voy a venir. Y entonces lo tiene que pintar de amarillo, ya. De Bumblebee. De Bumblebee voy a venir. Bueno, no. Presentame. Bienvenido, Quillo. Hola, hola a todos. Muy contento de estar en una charamusca más con todos ustedes. Extrañando el mapita de oyentes que ya no lo tenemos en la charamusca. No sabía yo que ya no existía, Omar. Ahora me quería meter a ver quiénes más, en qué parte del mundo nos escuchaban. Y conjunto vacío. ¿Y qué? ¿Quebró Frapper o qué? Pues fíjate que tiene ratos de que ya no están, o sea, no, y, no, y francamente, para serte sincero, nunca le seguí la pista. Y perdimos el, no sé, y perdimos la mara que se había inscrito. Sí. Ey, eso sí me duele, men. Mira, ahora es un sitio parqueado. ¿Qué? Está bien parqueada esa bicha, sí, pero está mejor que el mapa, pero bueno. Bueno, y también está aquí con nosotros nuestra querida amiga y reportera ciudadana desde la ciudad de San Francisco, desde el estudio SF, nuestra corresponsal, la Ale Mejía. Hola, Ale. Hola, hola, ¿qué tal? Súper contenta desde la distancia y cada episodio que grabamos para mí es como una semana menos para regresar a El Salvador, así que súper contenta. ¡Ey, qué chido, Ale! Cuando venga a hacer su primer entrevista en el estudio A. Nice, chido. Y le vamos a tener en el estudio a crema soda. Y pupusitas. Vamos a mandar a traer pupusitas para celebrar que ya está, no, aquí de vuelta. Si son pupusas, tiene que ser con la champán, no crema Ale. Soda. Pero Guillo se acordó que yo le pedí que, claro, me guardara una crema soda. Así es. Muy bien, Guillo. Ale, ¿usted se acuerda de la Fanta Colita? Sí, era chiquita, ¿verdad? ¿O no? No, era Fanta con cola champán. No. Era una Fanta que era color rojo. Ah, no, pues no. Bueno, para los que se acuerdan, ayer probé la Cascada Red y se parece bastante a la Fanta Colita. Es como un clon de la Fanta Colita. No me acuerdo de la Fanta Colita. Buena, sí, era buena. ¿Probá la Cascada Red? La voy a probar. Bueno, Omarcito, empezamos. Hoy sí, yeah, teníamos cultura chupística y bastante gente se anotó ahí. Se apuntó, fíjate qué buena onda. La cultura chupística de esta semana era películas y programas que daban en Buenos Días, Gente Chica. Durante todos estos días de vacaciones que pasábamos aventados boca abajo frente a la tele para ver año tras año los mismos programas que aquí listamos. El primero que nos pone es Ricky Tiki Tavi. Robbie. Era una mangosta que comía una cobra. Ah, puchica, fíjate que hasta ahorita que lo mencionas me acuerdo. ¿Te acordás de yo me recuerdo que lo daban, pero esa nunca lo digo. Yo sí lo veía, me gustaba. ¿Era triste? No, era de los pocos de esos, no era como una foca blanca que se moría siempre. La sirenita, que era para cortarse las venas. No. O el Pinocho aquel. O el Pinocho, no. No, este Riquitiquitadi a mí me parecía un poco educativo, porque era en India y era una mangosta mascota que cuidaba un niño y había una cobra que se quería dar al niño, que... Entonces al final se pelean y se mete Riquitiquitadi en la cueva de la culebra. Entonces, supuestamente, cuando una mangosta se mete en la madriguera de la culebra, siempre gana la culebra. Pero si la culebra ataca afuera, siempre gana la mangosta. Pero en este caso salió ganando la mangosta. Nos mareaste, Robby. Yo pensaba que era triste. Fíjate, a mí se me ocurría que se había muerto. Mejor describirnos el final de la Rainbow Bright. Mira, lo que pasó con Lurky y Murky. Rafael Morales nos pone acá la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Las pasaban las primeras. Sí, las pasaban. Wow. También dice Superman 1, 2 y 3. Ah, es cierto, Superman los pasaban. Rudolf, el reino de la nariz roja. Sí, en un intento, en los primeros intentos de Pixar, vea. Que eran así como, eran como unas marionetas, pero chivas, fíjate. Ah, sí, era como stop motion. Sí, era stop motion. Eran buenas esas. Era de la misma mara de Frosty the Snowman. El niño del tambor. Ajá, que salía Jack Frost. Sí, que salía sí. Con Frosty the Snowman. Eran así todos. Yeah. El reino de nariz roja. Thundercats. El niño del tambor, entre otras. ¿Sabes qué? Ahorita Thundercats no lo daban en gente chica, lo no, siento. No, eso no daban en normal. Mira, pero sí, ahorita que mencionan ese tipo de animación de stop motion, hace poco vi una que se llama The Fantastic Mr. Fox, que es reciente, pero la han hecho con la misma técnica, eso de los puppets que se mueven. Entonces solo me acordaba de esas. ¿Como Clutch Cargo? No, como... Clutch Cargo era más calle todavía, sí, porque sí. Se veían las pitas y todo. No, hombre, Clutch Cargo era recortado. Recortada la boca. Solo movían la boca, los labios, así. Así como Conan O'Brien saca de repente a Arnold Schwarzenegger y está mal hablando. No. Igual. All right. Ale nos pone por acá, en mi tiempo daban Baby Follies. Voy a decir. Era un programa de unos bebés que su vida era como, ellos eran como grandes, entonces se iban a un como bar y en el bar pedían pachas. Teletubbies. No, está cipota, mamá. Sí. Yo siento que lo más lejano que pude haber llegado la Ale eran los snorkel, viejo, así, pero yo miraba, pero ese no era de gente chica, porque ese era de la programación normal, pero ajá, yo miraba los snorkels. Y papá soltero. Pero mira, los snorkels. Papá soltero y Cándido Pérez en la mañana. Sí. Cándido Pérez, sí, en la generación de Cándido Pérez. Ajá. Como a las 9 de la mañana. Ok, mira, pues ese no me lo podía hacer. Sin gente chica, la Ale estaba muy chica, vea. Sí. No estaba, bueno, para nuestra versión de gente chica no existía. Pero yo todavía creo que todavía dan gente chica, fíjate. O no, ya no lo dan. No. No, ¿verdad? Para Navidad. ¿Sí? No, ya no dan franja infantil todos los días. Se ha de llamar de otra manera, quizás. Porque yo creo que era un gran... Yo me imagino que haber sido súper bueno para los papás poder dejar a los niños, pues, porque ya no iban al kinder ni nada. Ajá, entonces... Más sin ya era qué horas lo daban, vaya, Ruby. Massinger lo daban a las 6 de la tarde. Correcto, sí. Porque siempre cenaba viendo Massinger. Sí, Fuerza G. Porque ajá, lo mezclaban. Era Massinger lunes, miércoles y viernes y Fuerza G martes y jueves, algo así. Sí, sí, sí, sí. Yeah. Buenísimo. Ajá. Los dos eran chivos, los dos me llegaban. Pero me llegaba más Massinger, no sé por qué. Sí. Sí, los dos eran chivos. Pero... Y me acuerdo que antes de Massinger, ¿no te acuerdas que daban Heidi? Creo que daban Heidi o Candy, una de las dos también, como que las iban rotando. ¿A mediodía o no? Candy era el mediodía. Candy era el mediodía, sí. Pero yo me acuerdo que era que iban así como en orden. Iban Heidi, después no sé qué, habían como una franja de... No, lo que daban era Sally, la princesa encantada. Y esa es la que... Ahí lo puedes ver en la vieja, en la programación de... Mirá, ¿cuál era que tenía un oso panda que andaba en un carrito? Que también era una de esas brujitas que tenía una hermana. Uy. Y ahí tenía un oso panda. No me acuerdo. Bueno, pero sí habían de esas. Vale, seguí. Fuchikoma nos pone por acá, híjole. Que dice acá, Kamui el ninja desertor, un anime viejísimo. El cohete distinguido. El cohete distinguido es un clásico. Ese era medio tristón, vea. También. He conocido a Chero que le decían el cohete distinguido igualito. Alto, Liu. Alto, con la cabeza así, peinado así, era matado la risa. También dice la original de Willy Wonka, la fábrica de chocolates, con Gene Wilder. Cabal. Era sí. Que recuerdo con especial cariño. Eso vamos a ver. Pero yo quisiera preguntar a los ya mayores, ¿desde cuándo se transmite la franja de gente chica? A ver. Ahí yo le contesté que... que yo recuerdo como desde el 80. Y la, porque sacaba la Navidad de Star Wars y esa la grabaron en el 78. Ajá. Entonces, por ahí, me imagino. Miren, aquí estoy viendo en la vieja, estoy viendo el canal 6, a las 4, que empezaba la, la programación 4 de la tarde. Uh-huh. A las 4, Sally la princesa, uh-huh. luego el niño biónico, super juveniles, Hawái 5-0. Y tenía dos puntitos como numeración maya, ¿verdad? Que era la clasificación. La clasificación. De ahí, Mundo Latino, En Busca de la del Amor. La canción de la semana está con Lichi Valibrera y después con la Lucía López. La película de la noche, viejo. La película, vi. Certero, otra historia. Y la pantalla nocturna. Ajá. Noche sin fin, con Sidney Poitier. Uya, y Martin Landau. Cierre. Ajá, ahí nomás llegamos, hasta papá. Ahí. Mira, y el canal 2. Con el himno. Hey, vaya, se acuerdan que al mediodía el canal 2, esto lo veíamos. Dale. El pájaro loco, claro. He-Man, uh-huh. He-Man y los amos del universo. De ahí microprograma de la Pantera Rosa. Se acuerda que lo daban siempre. Pero eso duraba, duraba cinco minutos. Y es donde salía la hormiga y los hormigueros. Ajá, sí. A veces salía la hormiga y los hormigueros. O piedras locas Klein. Ajá, con el con un sapo. Con el mosquito dragón. Sí. Ajá. No, y también a veces era el tiburón. Había un tiburón con sombrerito. Eso no me acuerdo. Que andaba persiguiendo, que andaba con un su amiguito pez también. Ese sí no me acuerdo. Era Mandibulín. Mr. Shark se llamaba. Ya te lo Teleprensa, El Salvador, El Ángel Mr. Caído. Mr. Jaws o Mr. Shark. Gabriela. Mandibulín, no. Corre, Rebeca, corre. Esta debe haber sido bueno, el largometraje del 2. Los Transformers, lo daban ya a las 4:30, los Picapiedras, los Pitufos y sus amigos a las 5:30. Ah, eso me acuerdo. Otra vez La Pantera Rosa, otra vez Teleprensa, Dimensión Desconocida. ¡Ese era bueno! Hoy en la Historia, Vivir un Poco, Dallas, pongo ya Dallas, Telenovela El Infiel, Teleprensa El Salvador y Acción Nocturna. Mira, y en el 4 era que daban el Messenger. Sí, en el 4. Creo que este es el 4. Este es el 4, sí. Mira. La aventura de José Miel. No, hombre, esto era terrible. Heidi, Pelini. Mira, el 4 era como para llorar, sí, o sea. Sí, sí. Este es Mr. Jones, mira. Ah, es cierto. Que andaba con su chalequito, bow tie y su pececito con sombrero. Ya no me acuerdo sí, de ese. Sí, me acuerdo de ese. Señorita Maestra, y de ahí cierre, y de ahí volvían en la tarde. Club 700. Pandemonium, Ulises. Ulises 31. Ulises 31. Y ese tú. Y mira, los playoffs. De las grandes ligas lo daban. Ajá. No lo dan. Y ahorita estamos en playoffs otra vez. Estudio 4. Habla al micrófono. Contraespionaje. No daban Messenger, bo. Ya no lo daban en esa época. No lo daban. Aquí está no, el otro que daban con Mr. Job, el que vos decís, el Piernas Locas Crane. Ajá. Mira, ahí estaba el canal 12. La señal gimnasia. Salvadoreña. Gimnasia, Entrevista al Día. No lo leas todo, solo lo que te llame la atención. Barrio Cuatro Calles. ¡Claro! Sí. Con Super Pan. God. Y el ¿Te acordás? Mataba con el malo, el cocodrilo. Búscalo en YouTube, no está, vea. Barrio Cuatro Calles, hombre. Tiene que estar. No creo. Sí. Bueno, sigamos. Vale, sigamos con la cultura chupística. Ups, nos hemos desconectado. Yo creo que se desconectó la Ale. ¿Ale? Hola, Ale. Ale. Sí, se cayó el internet. Bueno, continuamos nosotros. Uh-huh. Lo que nos conectamos, ahí estábamos con la cultura chupística. Sí, ¿qué por más suerte había? Se la tengo cargado por acá. Dice por acá... este que aquí nos mandó las preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Guío dice por acá, los anuncios de la nueva milagrosa y las muñecas Roxana, tralala. Sí, son Roxana. Tu sueño hecho realidad. Yeah. Mira. Qué anuncio más garra, vea. La nueva milagrosa y la... ¿Cómo se llamaba la otra? La nueva milagrosa. Una gran cosa. Es una gran cosa. Pero habían otro. Albacín, la nueva milagrosa. Pero era siempre otro salía que vendían Santa. Juguetes también. Estaba la nueva milagrosa. Almacenes Heidi. No, en el centro, viejo. No, no, no me acuerdo. Milagrosa. Ya me estamos de regreso al aire. Ya. Yeah. Vamos a ver. Pero sí se acuerdan de esos anuncios, vea. Sí. Ya llegaron los nuevos juguetes a la nueva milagrosa y te parecían los Santa Claus. Salía Santa siempre. Ajá. Hola Santa, era hola Santa, hola amiguitos. Ajá. Les quiero comentar que en almacén la nueva milagrosa. Así era, ajá, es cierto. Ay. Hola. Hola Ale. Hola Ale. Se desconectó al internet, pero ya estamos de vuelta. Ah, vaya chido. Pues sí, estábamos recordando ahí los anuncios de esa época también. Barrio Cuatro Calles ibas a buscar. Ah, sí, Barrio Cuatro Calles. ¿Usted se acuerda de Barrio Cuatro Calles? Yo me acuerdo, Díganos al menos dos personajes de Barrio Cuatro Calles. No, pero es que tengo recuerdos así bien leves, no me acuerdo. Guapa Televisión, preséntalo, pues. Me ha matado de la risa eso, ¿no? Otro que daban más o menos por esa época ya era Kiko Botones y esas cosas. Esa era basura, güey. ¿Y estos eran, a dónde eran hechos? Era cubano. No, cubano no era. Era grabado en Miami, creo, pero eran cubanos todos. Pero, seguro. Que no eran cubanos. Seguro. 100%. Con la actuación de. ¿Cómo se llamaba? Tres Patines. Pepón, Super Pan. Pica. Marco Deven, Esther María, Edmundo Rivera Álvarez, Néstor Vázquez. Ah, la que salía de hija del lagartijo, no, del cocodrilo. Ah, sí, sí. Pero este no era el mismo de Tres Patines, o era pariente, ¿eh? ¿Cómo no? Es Tres Patines era. Sí, el mismo, sí, el mismo de la tremenda corte. Sí, ajá. Sí, el cómo se llama. Pero se ve. Bueno, sí, puede ser que porque se veía bien viejito, ¿no? Sí, no sé, ya se veía bien aplaudido. Así que ahí está. ¿Y esto? ¿Qué es eso, ma? Mira. ¿Cómo se llama el video? ¿La ma qué? La mulatona. En YouTube. Bueno, sigamos. Ese es el disfraz de Halloween. Ajá. Nice disfraz. Sigamos con la cultura chupística. All right. La cultura chupística, continuamos. También vos pusiste el especial navideño de los Picapiedra. Exacto. Pero habían varios. Yes. Habían varios. Yo recuerdo... Yo me acuerdo de los horribles cuando salían Frankenstein y no me acuerdo qué otros. Que eran... Ajá. Pero a mí esos eran los peores. Sí, que salían unos que era la familia Monster, algo sí, así. Y sí, salía no. la horripila. Pero yo me acuerdo de unos más viejos. Que era uno donde el Pedro Picapiedra era como un superhéroe. Era un super... No, era un espía. Tipo ah, ese es el que digo yo. Ese que sacaba. Bueno. Sí, que se iba con Pablo. Ajá. Pero habían dos, porque había uno el que lo pasaban en el... Que era no era especial. Que ajá, era donde se iba con Pablo por una libra de azúcar y un poco de pan. No se acuerda. Algo así que me di. Y que termina en la isla misteriosa y con una chava y el doctor no y no sé qué. Pero ajá, y ese era de Navidad, Robby. Yo no, me acuerdo uno de Navidad que era como de Scrooge. Ese, también había una de Scrooge. Ese es más nuevón. Pero ese es más nuevo, ahí es donde salía el Frankenstein. Y no, otros. El que hay que buscar es el que dice Omar, que eran como unos detectives. Sí, cabal, que eran detectives. Y que era un especial de una hora, una cosa ajá, así, era largo. Y pero también no otro bien de Navidad es uno donde se hacía Santa, Pedro. Mira, los malos eran donde ya salían varios personajes, incluyendo una especie como que era el dedo del coquín. Ah, cabal, que salía una cosa que se convertía como en otra. Como que era un nutria blanca, ah, así. y que feo. Se mezclaba con el Capitán Cavernícola. Era como la mascota del Capitán Cavernícola, pero era ya esos episodios malísimos. Gloopy, algo así se llamaba. Sí, esos nombres. Es que mira, ya, para mí a los episodios donde ya la Pebbles ya salía grande. Ya me acordé. Ya no era tan bueno. Pido la palabra. Ajá. El que daban a cada rato en Gente Chica era el del tío Sonrisas Picapiedra. Es cierto. Ya, ¿te acordás que le tenían que heredar la fortuna de él? Tenían que dormir una noche ahí. Una noche en la casa. En una casa y se les paraba el pelo. Mira, y en la mesa estaba sentado el Pedro en un extremo y el Pablo en el otro. Y se gritaban, oye, pásame no sé qué. Y el cuadro del tío Sonrisa no estaba muerto. Se le movían los ojos. Muerto, era una broma. Así que ahí está. También tenemos a Carlos Montes que nos pone por acá. Papacitos, piernas largas. No sé qué es eso. La novia rebelde. La novicia rebelde. Perdón, la novia rebelde, ya me sonaba otra cosa. La novicia rebelde. Hay novias rebeldes. También. El pájaro azul. Willy Wonka. El pájaro azul. Debe ser una serie. Verano azul. No, el pájaro azul era este, creo que era con la Shirley Temple. Mira, sí. Y esta de las golondrinas, que también era solo de llorar. El golondrino, Roby. No. Había una golondrina. No, ya sé, el príncipe y la golondrina. Ah, huevo, que era, que le quitaba que era, los... que era una estatua que tenía piedras preciosas y el príncipe de Teles... Lloraba. El estatua veía un montón de mara que le estaba pasando mal, entonces le decía a la golondrina, mira, sacame el ojo. Y se lo llevaba a aquella persona y se alegraba cuando la persona, mira, sacame tal cosa. Total que él quedó sin nada. Mira, no les da un poco de sentimiento que, a pesar de que no nos conocíamos, pero en esa época estábamos viendo lo mismo, fíjate. Sí, pues sí. Eso es lo que, ¿cómo se llama? El shared experience de una sociedad. Pero ¿sabes por qué? Porque no teníamos otra opción, solo eso daba. Pues sí. Pues. También dice uno que otros animes, también una película de Santa Claus viejísima que siempre la repetían. Y buenos tiempos, dice acá. Había una, me acuerdo, que un Santa Claus que nadie sabía si era verdad, si era de verdad o no. Que lo enjuician. Miracle on 34th Street, una cosa así. Ah, ese no me acuerdo. Era de gente, así. Sí, sí, era actuado. No me acuerdo de ese, fíjate. ¿Qué más? Lía nos pone por acá que se acuerda de Robotech. Yo vivía pendiente del triángulo amoroso entre Rick Hunter, Lisa y Min May. También, Lin May. Ese sí no me acuerdo. No, fíjate. Min May. El gigante egoísta y el cohete distinguido. Uh-huh. Las películas del niño y el tambor y de la de Fito el Venadito hechas con marionetas. Uh-huh. Ricky Tikitavi y Sir Rudyard Kipling. Yes. Mira, ahí no daban aquella, Robbie, recordarnos aquella que era de Gulliver. Había una de Gulliver que lo amarraban al bicho y todo. Fíjate que ahorita que lo mencionas me acuerdo, pero no. Pues no me acuerdo si era muñequito o qué. Sí, exacto. No me acuerdo. También dice acá el bueno, el malo, el feo y el horrible. De unos vaqueros malos, una gringuita bonita que contrata a un sheriff misterioso para que cuide el pueblo o algo así. Estaba pequeño, no me acuerdo, dice acá. ¿Quién dice? Lía. Lía. La Lía Archer. La Lía Archer. Ajá. Que nos pone por acá. Otra que veía papá soltero, me imagino. No, fíjate que la Lía Archer... Es de nuestra mara. No, es más chiquita. Está en medio, pero ella me acuerdo que era así como comic fan. Se podía... la Lía es súper fan de Star Wars y todo eso. Ajá, con ella se podía hablar de otra cosa. Vos decís cosa? Que la Lía no llegó a conocer a He-Man, pero hacía Chira. Por ahí anda, ¿verdad? Sí, por ahí anda. Yo me acuerdo que porque... Sí, estaba como una generación y medio, pero me acuerdo que con ellos podías hablar de los cómics, así, de Star Wars y esa onda. Bueno, por acá Doug nos pone todas las clásicas de Rankin Bass, aunque por ahora, por la intro, parecería un parade del orgullo gay. Ahí les dejo el link de el... Yo vi el link y me acordé, fíjate. De la intro. Salen un arco iris, salen unos gatos y todo. Bien, mira. ¡Presenta! Ya vas a ver, ya te vas a acordar, papá. Ah, sí, ¿verdad? Me acuerdo. Eran buenos. Me hace calofrío, me dio cuando ya vas a ver en sí, el arco iris. Ahí salía. Salía. Jinete sin cabeza. Mira. Ahí viene toda la mara, ¿ves? Salía Rip Van Winkle. De verdad, el Gay Pride Parade. Sí, mira. ¿Con quién vas? Hoy ofrecemos a ustedes el cuento inmortal de Charles Perrault, La Cenicienta. Pero qué chivo, mira. De veras que... Estaban bien hechitos. Sí. La situación y todo. Sí. Eran otra onda estos. Para otros tiempos, cabal. Yeah. Bienvenido a Papucho, Roberto de Orlando, Kaiser. Babar, dice Ale Mejía. Kaiser de Alemania. Babar y Ricky Ricón sí eran más nuevones. Sí, Ricky Ricón andaba más o menos por la época. Ricky Ricón es como el Ale. Babar era más, sí. más joven. Era más reciente. Babar. Babar era un elefantito. Que tenía que el papá era rey de no sé qué cosa, ¿verdad? Ese ya de Babaralandia. Pero eso sí me dormía. Ya, o sea, era como lo estaba como a las 11 de la mañana y ya era como... Ya la hora de la siesta. Sí. Qué hueva este elefante. Producida en Canadá, es una serie, fíjate, que salió en 1989. Para decir, o sea, nosotros ya ni la vimos. No, ya andábamos en bicicleta afuera. Ya en el 89 ya andábamos viendo que con la novia y qué onda. Pa, y, el coleta. El coleta. No. Andábamos viendo otra onda. Y íbamos al cinema y con el coleta. Pues sí. Ajá, ¿qué más? ¿Viste le valió ya? Ya este, Omar ya está viendo su correo. La cosa es que desde tipo octubre ya estábamos viendo todo lo de Navidad, ¿verdad? Sí, igual sí. ahorita ya es Navidad aquí en El Salvador. Es que justo después de las vacaciones empezaba. Ale, ¿y allá en Estados Unidos si usted va a Sears o algo así ya es Navidad? Fíjense que no, yo creo que como nosotros como en El Salvador no celebramos tanto Halloween y no tenemos Thanksgiving, como en Estados Unidos tienen esas dos cosas en medio de Navidad, creo que por eso se frena un poco. Yeah. Miren, fíjense. Sin embargo, ya en los catálogos de publicidad empiezan a mandarte cosas de Navidad. Yeah. Pero creo que se atrasa un poquito qué por ese bueno, tema. Bueno, Ale, porque viera que aquí le entra uno una gran... Usted va a comprar cualquier cosa al centro comercial y una gran aflicción que le entra. Que ya es la Navidad, que hay que comprar los regalos. Mira, fíjate que aquí estábamos hablando del ¿cómo se llama este? De Willy Wonka, ¿verdad? Uh-huh. Esto es algo que está en la película de Willy Wonka y que muy poca gente se acuerda que está. Pero chequen esto. Al principio está el Candyman. Esa es la original, la de Gene Wilder. La de Gene Wilder. Ajá, dale. Ya vas a ver. Ese es el creepy Candyman guy. Checa ahorita. ¡Qué pecazo! Mira. Ya, a ver. Lo pone en cámara y está se la suena la bicha. Sale el Candyman, está abriendo el counter. Sí. Una bicha ahí con la barbilla donde no debía ser. Donde no debía ser, se pasa llevando a la pobre niña. Pero esa está en la película de Willy Wonka. Creo haber visto esa parte de la película. Yeah, cuando vean la parte del Candyman, ahí van a ver ahí a la pobre niña que le pegaron un su gran pencazo en la quijada. No pensaba volverla a ver, Omar. Tenés que... No. Vaya, entre la original y la nueva de Johnny Depp, ¿cuál te gusta más? No, la original. La original, mil veces. Es que no, no hay comparación. Es que en la original... Los Oompa-Loompa son una gran cosa. Los Oompa-Loompa son unos gordos, unos flacos. Aquí es un clon, o sea, es un copy-paste en la nueva, men. Es que en la nueva, exactamente, es copy-paste. Ajá. Exactamente, es un copy-paste. Sí, no, definitivamente la original. O en la otra, puya, a ver dónde consiguieron tanto Oompa-Loompa. ¿Cuáles películas de las actuales, crees vos que la nueva versión está mejor que la anterior? Porque ¿Que la nueva versión esté mejor? Que la copia. Capitán América. Capitán América no tuvo película, ¿o sí? ¿Cómo no? Original. Sí, salía en moto igual, pero... Ah, pero era una película. Sí, tienes razón. Esa sí la hicieron bien. Sí. Batman. Bueno, todas las de Batman, de Pum Pum Spash. Pero lo que pasa es que la Batman hicieron tantas veces ya. Era serie, ¿verdad? No, pero también hicieron Batman en el 89, creo que fue, ¿verdad? Sí. Hicieron el primer Batman con... Está mejor la actual. Con Michael Keaton. Sí. Pero es que esa no sé si vale la pena porque son tan... Ya han habido tantas. Yo digo Así es como que un... Salió un remake. Ajá. Y hicieron el remake y ¡pa! Ocean 13, Ocean 11, mejor dicho. La original de Frank Sinatra. Esa no la vi. No la vi. Pero te puedo decir que me gustó más Omega Man que I Am Legend. Un puño de gente dice lo mismo. A pesar que I Am Legend tenía más recursos. Más efectos. Sí. Y Omega Man, así se llama la película. Sí, no sí, la es vi. Como el 73 más o menos. No la vi. O 76, por ahí. Por ahí andaba en esa época, en los 70s. Y me gustó más. O sea, la volví a ver hace poco y todavía te da más... Yeah. La Guerra de los Mundos no era película. No, vea. No, ni debió haber sido. No sé qué otra que hayan hecho. No se me ocurre. Dicen no. que van a ser Mary Poppins otra vez. Barba papá, dice papu. Barba papá, Pero será el canal 8, ¿verdad? El 8 de televisión. Mira, ¿y cuál es? Ah, en el canal 10 daban unas cosas de unos chinitos, de unos japonesitos chinitos. 1, 2, 3 matemáticas se llama. ¿Sabes cuál me acuerdo yo? Pero no sé si lo da, en qué canal lo daban o qué. Batfink. Ah, Batfink, buena. Me y el 4 lo daban. También de un pato Drácula. Ajá, sí, y que salía, también daban Milton. Ajá, Y esa era la misma época de... Eran viejos. Sí, eran viejos. En la misma época de Chiqui Drácula, o cómo se llamaba una serie Draculina. Ese es un pato. Y Puido un Cuervo. Sí, ese tercer. Pero ese ya es más viejo, es con Benito y Cecilio sí, y esa mara. Y Puido un Cuervo, min. Puya. Sí, eso es más viejo. Ese, ¿sabes qué? Y Puido un Cuervo es de la época de Roy Ranger. Y ese era un humor. Y los aguiluchos. Era bueno. Roy Ranger era bueno. Bien hecho, min. Sí. Bueno, lo ves ahora y no sé. ¿Sabes qué? Roger Ranger me acuerda a uno que aquí no sé si fue famoso o no, pero en los Estados era matado de la risa y lo pasaban a cada rato. Era Rocky and Bullwinkle. No lo pasaron. No, aquí nunca lo dieron. Era de un venado, vea. Era un alce. Un alce. Y una ardilla voladora. Cabal. Pero sí. Era cagado de la risa. Y fíjate que no te cagaba de la risa lo que mirabas. George of the Jungle. Así como George, los Warner George. Brothers. Los muñequitos de los Warner Brothers bastante era de lo que los movimientos de los personajes, ¿verdad? Cuando se enojaba el Sam, ¿verdad? Ey, ¿ustedes se acuerdan los pájaros patinadores? Ah, sí, sí. Otro que una desgracia. Igual que daban los estos robots de chiflados, los tres robots chiflados. Y, ay, no, y los Beatles. Y los Beatles. Los Beatles los veía, fíjate. Eso sí. Medio los veía. También daban los Harlem Globetrotters, Super Globetrotters. Los Beatles sí los veía. Me llegaba cuando... Pero era ahí, estaba. Vean, los pájaros patinadores, vean. Eran los pájaros patinadores. Mira, Fat Albert. Eso no lo daban aquí. No lo dieron aquí. Tampoco. O que sí. Que esa época no. Yo estaba viviendo allá. Bueno, pero... Te comentaba que los muñequitos de los Warner Brothers eran los movimientos de los personajes que te daba risa. Y en estos no, en estos eran todos mal dibujados, pero lo que decían era lo que te aguadaba de la risa. Ajá. Ey. Bueno. Fuerza G. Sí, claro. Fuerza G ya fue post-Massinger, vea. No, eran los que daban a la par con Massinger. Ah, de veras. Sí, que son 5, pero actúan pero siempre como uno. A mi fuerza, mira, de Fuerza G, yo tengo que agradecerle que era bueno, pero también tengo que reprocharle que gracias a Fuerza G creo que salieron los Felinos Cósmicos y todo esa... El Silverhawks. Power Rangers, Silverhawks, todo eso, man. De ahí vienen. No me gustaba mucho Fuerza G. No, a mí sí. Sí, a mí me llegaba. Cuando se convertía en pájaro. En Fénix. Bueno, y el otro que daban, que no me acuerdo, San Kukai. Ah... Pero creo que son los sábados, lo daban, que siempre andaban buscando un... 31, papucho. Ulises 31. Ah, Ulises 31. Ey, ¿dónde me dejan? Pero ese era de los sábados. Y el capitán, 31 de los sábados. Y el Capitán Ultra, gente. ¡Puya! Capitán Ultra. ¡Piedra ya! Era mediodía. ¿Y cómo salían los bandeles? Los bandeles. Ese, ¿qué año era? Me da miedo. ¿83, no? No. Sí, por ahí, tal vez 80. 80 o el 82, por ahí de haber sido. Uy, Capitán Ultra, no, tiene que haber sido antes. Ah, Pandemonium, decía yo. Pandemonium, que eran los pandas, papá panda. Pandemonium, sí, ahí lo puso Papucho. Sí. Ese lo estaban dando en el 86, según sale ahora en el diario. La tarea, la misión en la misión de la Ale. Ponerle la misión. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. pum, pum, a capela pum, ahora. Sí, porque fíjense que está cargando el iTunes todavía. Vaya. La misión. Robbie se le ocurrió dejarme una misión de buscar un periódico salvadoreño. Espera, dale. ¿Qué pasó? Oh, sí. Pues bájale a la base. Vaya. Encontré dos periódicos. El Mundo. Ajá. 48. No, no es el de. Al principio pensé que era ese, pero es otro. Es uno local. Pero tiene 48 años sirviendo a la comunidad hispana en el área de la Bahía. Así que tienen. Ahí estoy viendo que van a tener una celebración del Día de los Muertos acá en San Francisco. Una exhibición y actividades al respecto. Y ahí tienen noticias, bueno, que murió. Este es de la semana pasada, ¿verdad? ¿Quién, este semana? ¿Quién murió? Tiene noticias relacionadas que murió Steve Jobs. Que, bueno, noticias relacionadas a todo esto de los inmigrantes, la inmigración y las leyes y todo eso, que deportes, ¿qué más tienen? Clasificados legales, ¿qué más? Deportes, son como cuatro páginas, así que ahí está este. Ahora nice. Encontré otro también que se llama El Mensajero. Este está un poco... Se nos fue la más contenido. Ahí se está autodestruyéndola. Y hay... Uy, aló. Hola. Ya te escuchamos. Me voy allá. Sí. ¿Qué dice El Mensajero? Va. El Mensajero, este tiene más contenido. Tiene un par de clasificados. Tiene noticias de la comunidad, becas que les están dando a los jóvenes para que estudien, para que continúen sus estudios. ¿Ale? Estudios y los típicos anuncios y clasificados que tanto nos gustan. Pero sí. Ese es salvadoreño, ¿vale? Ese periódico. Fíjense que es, la verdad, acá lo agrupan todo. Es como la latino. Ya. Sí. No es específicamente salvadoreño, pero lo agrupa todo. Y dentro de ese periódico, El Mensajero, viene una revista, Sensación Deportiva, y hay un par de anuncios y clasificados que están bien salvadoreños, la verdad. Ajá, como por ejemplo. Si quieren, veamos un par. A ver. Se solicitan muchachos mayores de 21 años para trabajo de masajes. Llamar al teléfono tal. Masajes escrito como massage. Se vende Datsun Pickup modelo 1987 en buenas condiciones. Uy, allá. $1,700. se vende Volkswagen Beetle. Ajá. 2000 estándar, 5 velocidades, buenas condiciones, 3,800, llamate a fatal. A ver. Se vende colchón individual, usado y un triciclo de niño seminuevo. Seminuevo. Para niños seminuevo. Y el colchón individual usado. Se hacen todo tipo de alteraciones de ropa de hombre y mujer. Al teléfono tal. Se solicita mesera presentable con buena apariencia y experiencia de trabajo para el área de Oakland. Se solicita empleo de limpieza de oficinas por las noches. Llamar a María. Se comparte cuarto con una mujer en 225. Voy ahí. Por la Story y Center. Para más info, llamar al teléfono tal. A dicha le van a caer bastantes llamaditas. Se vende un mueble para televisor color madera. ¿El televisor? Pero bueno, hay un par de anuncios y clasificados. El naranjo, ricas quesadillas grandotas hechas a mano, con una pequeña. Los eventos están buenos. Carla Events, valses para 15 años, organizadora con S de eventos. Carla, maestra de valses, las mejores clases de baile para tus 15 años, Sweet 16 y coreografías especialmente diseñadas para ti. Ya vale, trabajamos como los mejores. ¿Qué más tengo? Los bandeles, ajá. A ver. Ay, ya se me perdió este. Tranquilo. Ah, este lugar que es como, a ver, Juan Caravano, Western, la mejor ropa, vaquera, con los mejores precios, más económicos. Ajá. Lo nuevo y novedoso en ropa para dama, caballero y niños. Visítanos y disfruta lo mejor. Hebillas, gorras, camisas, sacos, botas y también de trabajo. Gran variedad de botas vaqueras. Mira, lo más nuevo y novedoso, está bueno. Sí. Gran variedad de botas vaqueras, todos los estilos en pieles exóticas. Y arriba, esa es como una media página, y en la misma página está Paletería Nevería United. Esa paletería está adentro de la tienda de Don Juan Garabato, que es el vaquero. Entonces ahí sale Juan Garabato. Ahí salen nieves, aguas frescas, biónicos, que no sé qué es, pero por la foto... Mal hecho como, el viejo. El biónico es como un gran Sunday, como un mega Sunday. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, eso. Yeah. Hey, súper bien, Ale. Excelente. Bárbara. Así que el mensajero. Cuando encontré este periódico, encontré una tienda que se llama Salvadoreño Market Liquor Store. Ahí en el Facebook les puse una foto y venden alhuaste, horchata, conchas, mangos, lorocos, jocotes, menos tamales. Licor, todo menos mi licor. Así que yo creo que tengo que hacer una visita especial y tomé una foto de adentro, como una rápida. Uy, pero allí se oye que vas a ese lugar y ya no deseas nada de aquí, bo. Mira, el Salvadoreño Market queda en la misión con la 19. Tienen camiseta. Uy, mira el rótulo está hecho con moldes. Con stencil. Ajá. Con stencil, cabal. Y tienen camiseta del Salvador, Boquita Tiana. Del Che Guevara. Sí. Así que la próxima me voy a ir Marley a meter un poco. No, ya, pero mira, ahí se poquito. No, el Che Guevara, no. Ey, qué chiva tu camiseta de Bob Marley. No, el Che Guevara. Mira, o sea que allí tenés que averiguarnos cuánto valen esas boquitas Diana, por ejemplo, vos, porque... Sí, voy a hacer una edición especial solo de esta tienda. Sería bueno porque se ven bastantes cosas interesantes ahí. No me extrañaría ver hasta del Hip Hops. Mira, ¿cómo se llaman estas? Estas galletas que se desmoronan todas. Las picnic, exacto. Mire si puede entrevistar a los dueños. Ahí está la picnic. Mira, las... ¿Saben que tienen también de estos dulces como Tía Toya, pero sin marca, vean? Ah, sí, como, sí, los genéricos. Genéricos. Mira, estas galletas picnic, me acuerdo que siempre que te las comes son las mejores amigas de las hormigas. Sí. Sí, porque te pega una mordida y pues, todo. Mira, ya les he contado que una vez llego yo bien vergón con mi galleta picnic, me voy a comer, me en la cama y me dice la Eli, over my dead body. Maguillo con su galletilla para abajo. Esas galletas te las tenés que comer así en el jardín o en el sink donde lavan los platos. Y hay que alejárselas de la ropa, o sea, uno tiene que, ¿saben cómo? Como moverse para adelante. Sí, sí, ah, sí, si o sea, no se le mete la galleta en la camisa. Sí, sí, sí, molesta eso. Bueno. Así que me voy a dar una vuelta la otra semana por el Salvadoreño Market. Perfecto. Y lo otro que les iba a contar, pero me da un poco de pena, no, que no me dé pena. Yo no le... ¿Se acuerdan que no logré hacerle ch-ch-ch? ¿Vea? Salí, dije que iba a hacer ejercicio ahora en la mañana y había acabado una gente ahí como construyendo y me dijeron como ch-ch-ch. Y me, o sea, me friqué un poco. Y te cuentearon, mamá. Me cuentearon. Pero te dije, no, espérate. Si te dijeron ch-ch-ch, se te cayó algo. Cuenteada es... Mamor. Si no va seguido el mamor, no es cuenteada. Pero vaya, usted volteó a ver, Ale. Sí, yo salvadoreña. Pues sí. Hey, usted es del Salvador, vea. Y se friquearon y siguieron trabajando. Era para otro programa. ¿De dónde? Lo tenemos, cambio. Ay, no. Bien. Está bien. Bueno, vamos a cerrar ahora nuestro programa con una edición vieja. La vieja. Gracias a unas noticias que nos trajo aquí el Guío. En lo que el Robbie lo busca, dice Papucho, la frutita de plástico con azúcar adentro. Esas todavía se ven aquí, se meten todavía en las piñatas, pero la forma de comerlas tenía que ser en la mano, de la mano a la boca, porque si te las mordía, papá. Ah, ya estuvo. Sí, o sea, era una piedra. Sí, ahí, era una piedra, ya no, ya tenías que cortarla con tijera, viejo. La vieja con los éxitos de antaño. She gets too hungry. Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja con los éxitos de antaño. Ahí está. Tenía días de no ir ese intro. A ver. Bueno, aquí estamos viendo el periódico del 10 de octubre de 1986, el día del terremoto. Correcto. Yes. Así que, ¿qué tenemos aquí, compañero Guío? Tenemos un desplegado de página completa. Ignoramos si era colores. No, de blanco y negro. Supermercado Todos. Ahorre más con nuestras super ofertas. Uno de los Todos clásicos quedaba en el Metrocentro. Y el otro estaba en la fuente, en la Plaza Alegre, donde después fue el Plaza Alegre y ahora está el Paseo. El centro comercial Paseo, pero ese era Todos. Era Todos. No, y el otro fue Todos. Selectos. Sí, y el otro Todos. ¿Cuál? No sé si era Todos el que estaba también por la Beethoven. No, ese era Europa, Arce. Era Europa. Arce, Escalón, Metrocentro, Miralvalle, San Miguelito. Ah, el Miralvalle era Todos también. Quítame el vaso, papá, gracias. Sí, el Miralvalle. ¿Cuál era el de Miralvalle? El Selectos, Miralvalle. Sí. Que queda por la Chulona. Cabal, después. Pero hay dos, ¿no? Por la calle Motocross. Sí, pero hay dos. Hay uno enfrente del otro. O ya el que estaba enfrente. Uh-huh. Antes solo estaba uno. Sí, el de la Arce. Que era el Todos. El otro era Tapachulteca. Por cierto, ese era el super que íbamos nosotros también. El Todos. Mira, licor venado, sello de oro, 1467 colones, viejo. Mira, ¿y Todos qué pasó? ¿Lo vendieron? Lo vendieron a Selectos. Ah. Leche de Adema, logo rojo. 5.30, medio galón. Medio galón. Mire, ¿y dónde me dejaste el refresco Yupi y de fresa y uva? El galón a 5 colones con 37 centavos. Un sugar rush. Hey, mira, la leche 5 molinos. Ajá. Que ver, te cambia una galleta por un molino. Ajá. Vaya, dale. 20.77. Puya, y hoy eso cuesta en dólares. Vale. Sorbete Río Soto, todavía existen. Vaya, pasa a otra página. Te vendían tamarindo, fíjate. Ahora es tamarindo, yo no veo en el super. Toalla sanitaria Vespré. 10 unidades. Menos de $4, de 4 colones. Vamos a ver qué más tenemos en ese diario. Me da un poco de sentimiento que ese día tembló, fíjate. Kismet, mira, anuncios de Kismet. Sí, estaba los 65 años de Almacenes Simán, que ahorita están cumpliendo 90. La almacén, la época. Veamos qué dice esta página. Aquí esta página tiene bastantes cosas. Veamos qué hay. Vamos a ver, vidrio grueso. De 10 milímetros de bronce y 12 milímetros claro. Solamente el Ángel. Única sala de ventas. Fíjate que me suena que todavía existe el Ángel. Vidrería El Ángel, sí me suena también. Sí, eso suena. Con el ambiente. No, mira, el ambiente con más ambiente. Ambiente Latino. Avenida Los Andes, Colonia Miramonte. Luis López, de 15 años. Max y Clave Latina. Cover 10. Colones, un dólar, viejo. Almacén Skin, Berry College, señor expositor. Toki. Uy, ¿qué pasó ahí? Veamos ahora. No. Ey, pero sí lo estábamos viendo, vea. Sí, se nos apachó. Ey, dale, lo verá. ¿Y esos macizos quiénes son, Robby? No sé. Esto macizos, aquí estamos. Ah, nos volvió a desconectar el internet, por eso es que no suena la ala y no carga el diario. Ah. Mira, el internet ha estado bien, bien basurita estos días. Ya, ya se conectó. Bueno, no lo vemos. Ups. Bueno. De los que ya estén descargados, sí se pueden ver, creo, ¿no? No, verlo, pero aquí estábamos viendo el Club Salinitas, que ahora es el de Cameron. Que tenía el domingo 12 de octubre para celebrar el Día de la Raza, la Marimba Orquesta Guerra. Y tenían también la inauguración de guardacostas con banda de guerra también y cachiporristas y no sé qué más. Y estaba también Toki, que en el supermercado Europa y América, por 3 sobrecitos de Toki te subían en un trencito y daba la vuelta a la fuente de Beethoven. No, hombre. Sí, señor, ahí está. Y bien chido. Nunca me llevaron. ¿En dónde estaban los sorbetes Melo? Donde estaban los sorbetes Melo y donde venían unos hot dogs también. ¿Sabes por qué nunca me subieron ahí? Ajá. Estaba zampado en Machinland. Más arriba. Ahí es donde está la farmacia. Ahí en ese centro comercial. Machinland se llamaba. Claro, Machinland. Fueron las primeras maquinitas aquí. Pero en que estaban. No era donde estaba la farmacia, estaba la parte de Piñatilandia. Correcto. Si te acordás, es que la farmacia está en la esquina, ¿no? Ajá. Está en el centro comercial donde ahora en la segunda planta está Supermarino. Y abajo estaba Piñatilandia y a la par estaba Machinland. Pero que traían siempre, Pac-Man. Pero siempre dentro del centro comercialito ese. En el centro comercialito que está a la par del centro comercial, Beethoven. Ah, y más arriba estaba la Placita Alegre donde estaba, porque podías ir a patinar. Cabal. Y un peralte así grande. Ajá. Y que después le hicieron la placita, solo la placita, que solo eran maquinitas ya. Que valían peseta. Valían peseta, y ahí fue donde trajeron Mortal Kombat y... ya unas máquinas que no eran originales, sino que eran así como hechizas en casa. Ajá. Eran máquinas hechizas, solo compraban los cassettes. Sí. Cabal, que estaba frente a la Plaza Alegre. Y a la par de eso estaba los Yogurt Chomix, que era Silac, y después estaba el... Este restaurante de Doña Olgas. Ahí estaba, a donde está ahora un restaurante... Italiano, al Pomodoro. Lo quitaron, que es donde me asustaron a mí. Ahí te asustaron. Sí, ahí fue. En el baño. ¿Cómo te asustaron ahí? ¿Ah? ¿Cómo te asustaron ahí? Nunca le... Sí, con ustedes andaba, ¿no? Sí, andábamos juntos. Yo me acuerdo que regresaste con el pelo parado. Sí, fue la única vez que me han asustado. Como los picapiedras que estamos sí, hablando. Sí, igualito. No, hombre, no me acuerdo. Y fíjate que lo raro que ningún local ha pegado ahí. Mira, estuvo el Olgas. Después te acordás que estuvo Felipe o algo de unas tortas mexicanas. Ese sí, ese medio que pegó. Ese medio que pegó. De ahí estuvo ese italiano. Al Pomodoro. Que era bueno, el Pomodoro. Era bueno, pero ya lo quitaron, fíjate. Ahora lo han pasado a las Azaleas, dice. Y a la par estaba el... Pues sí. Hola. ¿Qué pasa? Ya vino la Ale. Es que el internet está todo raro por esto de las lluvias. Me imaginé. Sorry, pero ya estamos de vuelta. Vaya, que en los anuncios estamos, sí, en el periódico. Sí, estábamos viendo los anuncios, estábamos viendo... Recordando. Llegamos, aquí estamos. A ver quién se casó, este señor como con medallas. Es que voy a contar la única vez que me han asustado, Ale. Ok. Fue en el... La única vez. Sí, fue en el restaurante el Pomodoro, que está exactamente a la par de la... ¿Cómo se llama, Robbie? El bodegón, ¿no? El bodegón, cabal. Que ese tiene años de estar el restaurante y el bodegón. Bueno, a la par hay un restaurante que nunca ha pegado nada ahí. Han puesto como 4 o 5 locales comerciales y de restaurantes y nunca pegan. Pues una vez fuimos a comer ahí y yo me levanté al baño. Y estaba, el lugar era así medio como oscuro y todo. Habíamos, no, esa vez creo que nos fuimos con vos, Robbie. Había ido yo con mi esposa, en aquella época novios. Entonces estábamos comiendo y yo me levanté al baño a lavarme las manos. Entonces, es de esos baños que, como es una casa, ¿verdad? Tenías que atravesar todo un gran pasillo y estaba al final el baño. Entonces abrí la puerta, pero es de esos baños que si vos solo te querés lavar las manos, igual tenés que cerrar la puerta. porque no queda, no, no podés. Es pequeñitos, entonces vos tenés que cerrar. Entonces, como yo solo me iba a lavar las manos, yo estaba lavándome las manos y sentí, le eché llave a la puerta, como costumbre, vea. Entonces sentí que alguien quería entrar. Ah, ok. Abrí la puerta, sí. Entonces le quité llave. Entonces yo le quité llave y abrí. Como quien dice, para que entren, porque yo me estaba terminando de lavar las manos. Ajá. Me extrañó que salí y no había nadie. Entonces yo le pregunté a la Eli, que estaba exactamente enfrente del pasillo ese, le pregunté si alguien había ido a tratar de entrar al baño y me dijo que no. Y yo dije, no puede ser, porque sentí que me trataron de abrir la puerta y le pregunté al mesero. Y me dijo, ah, no, si eso todos los días pasa aquí, si a todos nos han asustado. Ahí es donde... y si quieres saber, me dice, de verdad... Pregúntele al vigilante, me dice, porque en la noche aquí sí es un gran relajo, me dice. No, hombre. Y le fui a preguntar al vigilante. Ajá. No me iba a quedar con la duda. Ajá. Y dice de que ya le ha pasado que el primer día entraba a hacer sus rondineadas adentro y todo. Único día que entró, papá, dice de que una vez estaba él afuera y escuchó en el área de la cocina que estaban botando todas las ollas, viejo. No, hombre. Y cuando entró, todas colocadas en su puesto, viejo. Última vez que entró, papá. Solo era la bulla, pa. Se quedaba a dormir afuera. Y dice de que el mesero me contó también de que a las cocineras estaban ahí, les movían los instrumentos. O sea, era una cosa de todos los días, viejo. Ya. Yeah. Bueno. Bien feo, men. Y ahorita está desocupado ahí. Ahí vean si vamos una noche ahí a grabar. Todo solo. Bueno, vamos cerrando nuestro programa de este día. Les queremos recordar que también estamos siempre con la Fundación Contextos y ya decidimos, vamos a hacer un podcast especial exclusivo sobre los vientos de octubre, solo para aquellas personas que colaboren con la Fundación Contextos como regalo. Sí. Ah, qué bueno. Solamente si participan, les mandaremos el archivo. Cabal. Entonces ahí... ¿Cómo? Expliquen la dinámica otra vez. Vamos a hacer un podcast especial. Ajá. Como regalo de agradecimiento a toda la gente que done a la Fundación Contextos, que puede ser en con-textos.org y ahí en el botón donar. En comentarios le ponen que la palabra charamusca. Muchas gracias a todos los que ya están donando. Ya Debra se comunicó para nosotros para decirnos que ya empezaron a caer donativos de la comunidad de la charamusca. Así que eso y también Omarcito, que no, pero a la gente que done, ¿sí? Solo ellos van a tener, a solo a ellos les vamos a mandar el archivo. Exactamente. ¿Verdad? Así que solo ya van a poder escuchar el episodio especial de los vientos de octubre de la charamusca. Eso, bello. Tendremos una invitada sexy. ¿Cuándo? Ese día. Ah. Okay. Tú te vas a encargar, tú estás buscando la... Es sorpresa. Ah, es sorpresa. Okay. Bueno, y también mandarle saludos a la Mara del Twitter, a la Ale que siempre está aquí con nosotros, a Carla Montz, a Lertux, a Don Saludador, Pepe Rascut, Rivera Alvarenga y Ceci López y los torogoses que nos mandaron ahí un par de mensajitos. Así que saludos a la Mara desde acá. Yo les quiero preguntar antes de que nos vayamos, hablando de dulces de antaño. Uh-huh. Eso lo puse, ahí estábamos hablando con la Laurita en Facebook de eso que nos acordamos, que habían unos chicles que se llamaban Romy. Ah, los chicles Romy, que habían hasta de cardamomo. Y habían unos chiclets que se llamaban mini chiclets. Ah, sí. ¿Cómo eran? Vaya. Siempre eran cajitas, pero eran chiquititos, parecían pastillas. No. Estás en lo correcto de que eran chiquitillos. Sí. Pero la presentación que yo me acuerdo era una bolsita que venía el dibujo como de un, como que si fuera el de Pringles, y en la boca era transparente, entonces los chicles se veían como que eran los dientes. Ah, es cierto, sí, me acuerdo, ya. Y eran buenísimos. Y venían eran unas pastitas. Unas pastitas. De todos colores. Eran chicles miniaturas. Eran unas pastitas que de todos colores, pero parecían como que fueran chiclets Adams. Pero correcto, chiquititos. Pero chiquitillos. Así sí, es, sí, se llamaban mini chiclets. Bueno. Bueno, okay. Omar. Bueno, Omarcito. O sea, vale, nada salud. Más. Les recordamos que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959 y dejar un mensaje también. Nos pueden escribir a Twitter. Ahí estamos como la Charamusca Net. También yo estoy personalmente como Omar Egan, También está Robbie Palomo. También está Guido Nasser, aunque no le va a responder nunca. Y también está ahí, creo, Ale Mejía. Sí, Ale Mejía. Ale Mejía. Okay. Así que ahí está, también lo puedes seguir. También lo puedes seguir en Facebook, ahí tenemos un fanpage. Sí, y un grupo. ¿Es un grupo o el fanpage? Tenemos los dos. Las dos cosas. Ah, sí, pues escríbanos, los dos lo vemos. En cualquier lado, pues. Uy, siento que no hablamos de nada, man. ¿Cómo no? Hablamos de televisión de antaño. Ese es el tema. Ah, pues poner los bandeles ahí. La foto de los bandeles. Mira, premio súper especial el que llegue disfrazado de bandel a mi fiesta, porque ese disfraz está yuca hacerlo, más con los ojos iluminados y todo. ¿Tú? Va, pues Mara. Está yuca, me encanta. Ale, muchas gracias. Ya saben. Y nos vemos la otra semana. Ya. Yeah. ¿Sí? Va, pues nos vamos diciendo como siempre. ¡Salud! Bye bye. Centroamérica. Centroamérica.